pasado, ¿no? Por cada vez que nos pasa que se fuera durante el curso de termina. Por tanto, quiero ser puntuado porque cada día se puede todo lo que hay que hacer. Yo sí que quería lecturas bíblicas y comentarios teológicos sobre estas cuestiones. Algunos textos de la Biblia, naturalmente, muy conocidos por todos, simplemente los apuntaré, los leeré. Otros menos conocidos los leeré más detenidamente. Hoy vamos a hablar de lo siguiente. El primer tema dice, hasta el diluvio, y dice lo siguiente, creación del hombre, plan de Dios, elevación del hombre, privilegio, caída, pecado original, sus consecuencias sociales. Y después promesa del Redentor, su eficacia, perversión del género humano, hasta el diluvio. Por tanto, hoy tenemos que hablar del tema completamente capital para una reflexión sobre la teología de la historia, de la situación de la humanidad, tal como ha quedado después del pecado original y en la promesa de la redención y la realización de la redención. Y vamos a situar teológicamente a la luz de la revelación de la Biblia y de las definiciones dogmáticas sobre este tema y de lo que dicen los teólogos. Vamos a situar la humanidad, comprender cómo está la humanidad, los hijos de Adán, y consecuencias del pecado y de la promesa y la realización de la redención. Dice el Génesis, libro primero, el capítulo primero, versículo 27 y 28, después de hablar de los días de la creación, creó pues Dios al hombre, entonces dijo Dios, versículo 26, hagamos un hombre a imagen nuestra, conforme a nuestra semejanza, y que domine a los peces del mar y a las aves del cielo, y a los ganados, y a todas las fieras de la tierra, y a todo reptil que repta sobre la tierra. Creó pues Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios creólo, macho y hembra los creó. Y los bendijo Dios y díjole, procread y multiplicaos y henchid la tierra y sojuzgadla y dominad a los peces del mar y en las aves del cielo y en todo animal que se mueve sobre la tierra. Dijo también Dios, he aquí que os doy a los hombres en pie de toda planta que lleva simiente, que existe sobre la haz de la tierra, y todos los árboles que llevan fruto, que llevan simiente, para que os sirvan de alimento, y todas las bestias salvajes, y todas las aves del cielo, todo cuanto repta sobre la tierra, con aliento vital, señalo de comida, y a todo cuanto repta sobre la tierra, con aliento vital, señalo de comida la hierba verde. Y así fue. Entonces vio Dios todo cuanto había hecho, y aquí que estaba muy bien, ya se reció y luego nació, y ya se hizo. El capítulo segundo, versículos 18 y 24, son los que nos interesa tener presentes, dice lo siguiente. Luego dijo Yahvé Dios, no es bueno que el hombre esté solo, haréle una ayuda semejante a él. Y pues, habiendo formado de la tierra todos los animales del campo y todas las aves del cielo, condújolas ante el hombre, para ver cómo los llamaba y que toda denominación que el hombre pusiera a los seres vivientes, tal fuese su nombre. El hombre impuso pues nombres a todos los ganados, a todas las aves del cielo, y a todas las bestias salvajes, mas para el hombre no encontró ayuda semejante a él. Yahvé Dios infundió un sueño sobre el hombre quien se durmió, entonces tomó de una de sus costillas cerrando su espacio con carne, y luego con la costilla que había cogido del hombre fabricó ya de Dios una mujer y la llevó al hombre. Entonces el hombre exclamó, esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. A esto le llamaré varona, mirado, porque de varón ha sido tomada. Por eso abandonará el varón a su padre y a su madre y se unirá con su mujer, formando ambos una sola carne. Capítulo tercero, versículos 16 y 17, la narración de la tentación. Y dejemos para después de otro momento la maldición a la serpiente, que es el propio evangelio, la promesa de la redención. Después lo diremos, pero la razón que verán. A la mujer le dice, ya bien, multiplicaré crecidamente las molestias de tu gravidez con dolor parirá Cristo y tu inclinación, tu propensión, que disciplinará a tu marido, el cual dominará en ti. Y al hombre dijo, por cuanto escuchaste la voz de tu mujer y comiste del árbol que te debe comer, maldita será la tierra por tu causa, con fatigas te alimentarás de ella todos los días de tu vida, espinos y abrojos te terminará y comerás hierba del campo, con el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que tornes a la tierra, pues ella fuiste tomado, ya que eres polvo y tornarás al polvo. He leído estos textos, que son los que conocéis prácticamente de memoria, para que tengamos presente en la reflexión que tenemos que hacer sobre la situación de la humanidad como consecuencia del pecado original. Necesariamente voy a esquematizar eso mucho porque quisiera que quedase, diríamos, claro la historia de esta, de la doctrina sobre estos puntos, es muy complicada, tópicamente y con muchas incidencias. Nosotros no nos interesa ahora hacer una historia de las distintas escuelas o interpretaciones teológicas, sino ver lo que es cierto, dogmáticamente definido, qué errores están condenados, y sobre todo tener presente como punto de partida de este curso de teología de la historia, tener presente las verdades capitales sobre la situación de la humanidad. Por tanto, voy a decir las cosas en forma de enunciaciones simples y claras y con referencias a definiciones. El hombre, según la enseñanza de San Pablo y según la enseñanza de la Escritura, fue creado por Dios según lo que acabamos de leer, a su imagen y semejanza. Nosotros, a veces, cuando pensamos en esto, entendemos que quiere decir que le creó un ser racional. Y en parte es verdad, no obstante, en la interpretación más bíblica y más tradicional, en la patrística, de alguna manera, aquí ya se incluye la idea de que Dios creó al hombre sublimado y elevado a la participación de la naturaleza divina, es decir, lo que decimos en gracia santificante, con destinación a la participación de la vida divina. Por otra parte, el hombre, al cual vemos que Yahvé le condena a la pena, al trabajo, a la insubordinación de la naturaleza contra él, en lugar de dominar el mundo, y al dolor y a la muerte. El hombre, según la fe y la teología sana, en la situación en que había sido creado, interior al pecado, tenía unos dones que no son la gracia santificante, lo estrictamente sobrenatural, pero que son superiores a la naturaleza humana en sus propias posibilidades. Son los dones que se llaman preternaturales. Nosotros vamos a resumirlos, a sintetizarlos en dos, como se puede hacer. El don que se llama de integridad y el don de inmortalidad, incluyendo en esto también la liberación del dolor y del trabajo. Ahora el problema que yo quisiera que tuviésemos presente para entender el sentido de todas las definiciones que voy a dar es lo siguiente. Dios al crear al hombre así, le da algo que es estrictamente divino, una participación de la naturaleza divina por la gracia santificante, una destinación a un fin que trasciende todas las fuerzas de la naturaleza, le eleva a ser consorte de la divina naturaleza, como diría San Pedro. por otra parte, le instala en su humanidad en una situación de privilegio, sobre elevada sobre sus posibilidades naturales. Ahora bien, ¿qué relación tiene la creación del hombre con estos dones sobrenaturales de la gracia divinizante y con estos privilegios preternaturales de integridad e inmortalidad? Para comprender la doctrina católica en lo que es dogmático y en lo que es cierto, vamos a leer unas cuantas definiciones que a lo largo de la historia de la Iglesia han tenido que irse dando sobre esta doctrina, que tiene su fuente en el texto que hemos leído, y en San Pablo sobre todo. La naturaleza humana, por la gracia santificante, está elevada sobre sí misma a participar del don divino. Ha habido, a lo largo de la historia de la Iglesia, ciertas tendencias, concretamente, sobre todo, Bayo y Canceño han sido las más características, pero después, modernamente, en nuestro siglo, muchísimas. Hechos implícitos en las nociones de filosofía cristiana, en las nociones de cosas contemporáneas, que han dicho que la sublimación y la exaltación de la naturaleza humana a participar de la naturaleza divina no tiene que ser llamada sobrenatural o gratuita, sino que es algo exigido, perteneciente a la integridad o plenitud de la creación del hombre, y por tanto tiene que ser llamada natural. De forma así, la sublimación y la exaltación de la naturaleza humana al consorcio de la divina naturaleza fue debida a la integridad de su primera condición y por tanto tiene que ser llamada natural y no sobrenatural. Esta es una proposición condenada por el Papa San Pío V de Miguel Valle. Sobre los dones preternaturales encontramos la misma mentalidad. En la misma bula de San Pío V contra Bayo se condena la siguiente proposición. La integridad, como sabéis, es la exención del desorden de la concupiscencia, la armonía de las facultades, esta armonía que el hombre no tiene, una unidad de su vida en sentido dinámico. La integridad de la primera creación no fue una exaltación indebida de la humana naturaleza, sino su condición natural. Y sobre la propia inmortalidad, se tuvo que condenar en el sancenismo y en el bayanismo proposiciones paralelas a esta. Decía Bayo, la inmortalidad del hombre primitivo, del hombre primero, no era un beneficio de las gracias, sino su natural condición. Y en el Sínodo de Pistoia, también sancenista, Pío VI condenó la siguiente proposición. Decían los sancenistas, enseñados por el apóstol, después veremos qué pasa con esto, esperamos la muerte no como una natural condición del hombre, sino como una pena del pecado original. Esto es una... En cuanto que, tiene la condenación, invocando al apóstol astutamente, se insinúa que la muerte, que en el presente estado, ha sido infligida como justa pena del pecado por una sustracción justa de la inmortalidad. Pero se insinúa que la muerte no pertenecía a la natural condición del hombre, como si la inmortalidad no fuese un beneficio gratuito, sino una condición natural, es una procesión temeraria, incuriosa al apóstol, condenada por otra parte y también. Pero bien, para que veamos el misterio tremendo que tenemos en esta situación de la humanidad caída, y que era esta situación de justicia o inocencia original, recordemos también que en el Concilio de Cartago, 418, reconocido por otra parte por la Iglesia Universal como expresión de la fe, recibido por los papas contemporáneos ya del Concilio, se condena como herejía, el texto que acabo de citar es condenado como capcioso, erróneo, no como herético, se condena como herejía la siguiente proposición. Si alguien dijese que Adán, el primer hombre, fue creado mortal, de tal manera que, tanto si pecase como si no pecase, moriría corporalmente, esto es, saldría del cuerpo, moriría en el cuerpo, esto es, saldría del cuerpo no por, como mérito del pecado, no como consecuencia del pecado, sino por necesidad de su naturaleza, sea anatema. Como que no se trata de complicar las cosas, sino de entenderlas, quiero deciros enseguida que si lo pensáis bien, tomando las dos condenaciones, se ve enseguida que no son contradictorias. Que lo que se condena en los jansenistas es que de tal manera hablan de la muerte como un castigo del pecado original a lo que el hombre le ha venido a quitar el pecado, como si la inmortalidad perteneciese a la naturaleza humana. Mientras que lo que se enseña al condenar la herejía pelagiana en el Concilio de Cartago, lo que se enseña no es que la inmortalidad fuese natural al hombre, sino que la mortalidad tenemos que creer que es un castigo del pecado, ciertamente. Y lo que se niega es que Adán hubiese sido creado mortal de tal manera que hubiese muerto un Cristo, aunque no hubiese pecado, porque esto es derecho. Adán no fue creado mortal, sino inmortal, gratuitamente. Por tanto, no hay contradicción ninguna. Pero leo las dos cosas porque tenemos entonces una noción más completa. Curioso porque, no obstante, cosas así en absoluto contradictorias se hacen muchos líos en la historia. Y aquí en un manual de teología de la VAC he encontrado una cosa muy sencilla, que es una cita de San Agustín de una enorme oportunidad que voy a leer. Porque hace entender la cosa en la realidad. Esta experiencia, si estudiamos un poco, la hablaremos continuamente. Los líos mayores, a veces se investiga y se busca y nuevos ensayos, y están las cosas mismas que se están tratando siglos después, escritas en los santos padres, explícita y formalmente, tratando el mismo problema. ¿Qué problema? Que Bago y Sanseño y los agustinianos y los molinistas y todo el mundo estaba discutiendo las relaciones entre lo preternatural y lo natural y la relación entre la naturaleza y el orden sobrenatural de todo. Estaban San Agustín dicho así: aquel cuerpo antes del pecado era mortal según el punto de vista, inmortal según otra causa. Podía decirse que era mortal y que era inmortal. Era mortal porque podía morir. Era inmortal porque Dios le había dado el poder de no morir. Pues una cosa es no poder morir, como algunas naturalezas inmortales que creó Dios como los ángeles. Otro es poder no morir, según el cual modo primero el hombre ha sido fue creado inmortal, lo cual se heredaba no porque venía del agua de la vida, es decir, de la participación de la gracia, sino de la constitución de la naturaleza. Separado de la vida, al pecar, de modo que pudiese ya morir. Lo cual, si no pecase, podría no morir, tendría la capacidad de inmortalidad. Pero que es mortal por la condición de su cuerpo animal, e inmortal por beneficio del creador. Está todo tratado. O sea que el hombre en su naturaleza, a ver si nos entendemos, en su naturaleza, no tiene aptitud ni inclinación para la visión de Dios en sí mismo, sea para el orden estrictamente sobrenatural. Ni tiene en su naturaleza exigencia de integridad, lo que esta escisión, esta concupiscencia, es connatural a un ser espiritual sensible, en el cual lo inmediato le pasa por delante de la consideración intelectual de los fines, y siempre buscaría, sería siempre en la posibilidad de sospechar en los bienes de menor valor, postergando los de mayor valor. El hombre por naturaleza no es íntegro. El hombre por naturaleza no es inmortal. El hombre por naturaleza no está destinado, con inclinación propia de su propia naturaleza, a contemplar a Dios en sí mismo. La tendencia a esto también, la tendencia a atribuir al hombre la actitud para la inclinación a lo sobrenatural, estricto, también era característica de los desvayos, de modo que, y del jansenismo, de modo que en el Sínodo de Pistoia hay una condenación que voy a leerles porque es muy interesante. Sobre la condición del hombre en el estado de naturaleza. La doctrina del Sínodo, el Sínodo de Pistoia, denuncia, entre comillas, después de la caída de Adán, Dios anunció la promesa del futuro liberador, y quiso consolar al género humano por la esperanza de la salvación que Cristo tendría. Dios quiso, sin embargo, que el género humano pasase por varios estados antes de que viniese la plenitud de los tiempos. Y primeramente, en el estado de naturaleza, el hombre dejado, para que el hombre, dejado a sus propias luces, aprendiese, por la ceguera de su razón, a desconfiar de ella, y por sus aberraciones se moviese a desearse el auxilio de la luz superior. Es doctrina, tal como está el yace, tal como está puesta en el sínodo, es capciosa y entendida sobre un deseo de ayuda superior, de ayuda de una luz superior en orden a la salvación prometida por Cristo, para conseguir el cual el hombre se supone que dejado a sus propias luces puede llegar a acceder, que suspecta y inclina y favorece la herejía sanitariana, tal como la entendían los sanitaristas. La frase se podría tomar en muchos sentidos y podría salvarse la proposición del prójimo si alguien dijese esto así, Santo Tomás dice cosas parecidas, en el sentido de que la humanidad caída pues tiene más conciencia de la necesidad de ser redimida, etc. Pero si entendemos que el hombre, falto de integridad y falto de elevación sobrenatural, tendría tal experiencia de su miseria que ésta le bastaría para aspirar realmente a lo sobrenatural, entonces estamos suponiendo que lo sobrenatural está al alcance de la naturaleza. Y en este sentido fue condenada y sin alegría. Bien. Ahora me parece como que he leído por ahora cosas que condenan errores contrapuestos, o aparentemente contrapuestos. todavía no hemos tal vez comprendido esto de una manera simple y unitaria. Me parece que lo entenderemos mucho mejor si leemos un texto de Plato, que es muy sistemático, y dice muchas cosas que unas completan a las otras. En Plato, y dice, en un texto con anatema, o sea, formalmente definitorio, un diálogo contradictorio, etc. Si alguien no confiesa que Adán, el primer hombre, cuando transgredió el mandato de Dios en el paraíso, inmediatamente perdió la santidad y la justicia en la que había sido creado, por la ofensa de la prevaricación. Y incurrió por esta ofensa la ira y la indignación de Dios, y que por lo mismo la muerte con la que antes le había Dios amenazado, y con la muerte la cautividad bajo su poder, bajo el poder del que tiene el imperio de la muerte, o sea, la esclavitud del demonio, que es el del demonio. Y que todo el hombre, por aquella prevaricación, por aquella ofensa de la prevaricación, fue conmutado en peor, en lo corpóreo y en el alma, sea anatema. O sea, aquí no existe. Adán, al transgredir el mandato, perdió la santidad y justicia en la que había sido creado por Dios. Y por esta ofensa fue castigado, con la muerte con la que Dios le había amenazado y con la esclavitud del demonio, que fue esclavo del demonio que le había dejado. Y quedó todo él empeorado en cuerpo y alma. Este texto ahora nos servirá de clave para ir explicando lo que quisiera dejar claro hoy. El problema es el siguiente. Puesto que la elevación al orden estrictamente sobrenatural de la gracia divina, la integridad y la inmortalidad no son exigencias de la naturaleza, sino dones gratuitos, y es que todo lo sobrenatural y preternatural está sobre la naturaleza, podríamos ahora preguntar si el pecado nos hace perder esto, entonces nos quedamos. ¿Cómo parece podría Dios habernos creado si no hubiese querido darnos todas estas cosas por encima de nuestra naturaleza? Esto es tan duro de tragarlo que algunos herejes, viendo que el hombre está tan mal, llegaron a decir: Dios no podía desde el principio crear el hombre tal como ahora nace. Y en el sentido en que lo decían, también está condenado por Santiago. Santiago V en la condena de Bayo esta proposición: Dios no podría desde el inicio crear el hombre tal como ahora nace. Si esto está condenado, parece que tendríamos que aceptar que Dios podría haber creado el hombre tal como ahora nace, y que si no lo aceptamos somos el hombre. No obstante, no es así, como ustedes van a ver enseguida, como entenderán enseguida. Esta proposición, en el contexto del pensamiento de Bayo, está pensado desde la posición de que Dios no podía crear al hombre, sino destinándole a la visión beatífica, y que Dios tenía que dar al hombre la inmortalidad porque es una condición natural, y que la integridad pertenece a la perfección de la naturaleza humana. Y esto es herético. No obstante, pensemos lo siguiente. Vamos a ver ahora, primero, en abstracto las posibilidades que podríamos pensar que, que podría haber tenido la naturaleza humana. Después vamos a situarnos en un contexto histórico concreto en que tenemos que plantear esta cuestión. Dicen algunos teólogos, me parece bien, aquí en el manual de Lavac, por ejemplo, que podríamos pensar en un estado de naturaleza pura. Es decir, que Dios hubiese creado al hombre meramente con las dimensiones humanas, sin gracia divinizante, sin integridad y sin inmortalidad e impasibilidad. Eso sería el estado de naturaleza pura. Podríamos pensar que Dios, sin elevar al hombre al orden sobrenatural, podría haber perfeccionado providencialmente su naturaleza humana con su integridad, con la integridad, evitando la exclusión de la razón y la sensibilidad. Y otra es la naturaleza caída, reparada o redimida. El estado de naturaleza caída, no reparada, como estado universal de la humanidad, de alguna manera podríamos decir que todo hombre que no recibe la redención de Cristo, que es la rechaza, es pecador, está en ese, no, pero no, no. El estado de naturaleza caída sería que la humanidad quedase privada por el pecado de los dones sobrenaturales y preternaturales que hubiera tenido esta humanidad. Este estado no se ha dado nunca. ¿Por qué? Por eso no he leído entonces. Porque antes, en el Génesis, antes de maldecir Yahvé a Adán y a Eva, maldice primero a la serpiente. Y le dice, pondré enemistades entre ti, la mujer, entre tu prole y su prole, la cual te apuntará la cabeza mientras tú apuntarás a su calcañar. Y todos los padres desde siempre y los textos del magisterio le han llamado esto el propio evangelio y la promesa de la redención. Simultáneamente con la caída está la promesa de la redención, tal como veremos, de alguna manera ya inmediatamente en la esperanza del Redentor, justifica por la fe en el Redentor a todos los que creen en el Mesías que ha de venir desde entonces. Por tanto, estamos siempre los hijos de Adán. Desde el mismo momento de la caída, el propio Adán y Eva y todos sus hijos, estamos siempre en economía de caídos redimidos. No en economía de caídos. No hay naturaleza lapsa. Hay naturaleza lapsa y reparada. Muy bien. Supuesto estos conceptos que he querido dar, porque son un poco técnicos, pero conviene evitar errores en esto. Mantener muy claramente la propiedad de las cosas naturales. Ahora ya, poniéndonos en el plano histórico, una cosa sumamente importante para situar una reflexión de teología de la historia, pensemos lo siguiente. Para la fe, es importante toda reflexión teológica hecha por principios sanos que pueda iluminar la analogía de la fe y hacernos, sobre todo, respetar y comprender muy rigurosamente todos los conceptos utilizados en las definiciones dogmáticas. Pero claro está que las posibilidades que la reflexión teológica o tal vez la filosofía pueda hacer sobre la situación del hombre son menos importantes que el conocimiento de la historia de la salvación y de la voluntad salvífica de Dios tal como se ha dado. Entonces, en estos supuestos, y manteniendo muy firmemente las condenaciones que antes hemos leído contra los errores que atribuyen carácter natural o lo sobrenatural, tenemos que situarnos en el punto de vista del lenguaje patrístico y litúrgico y el lenguaje cristiano ordinario, que prescindiendo o no moviéndose en un plano de conceptos esenciales, en un plano de referencia histórica, habla de la manera que les voy a explicar ahora. siempre es muy importante conocer. Cuando nosotros los cristianos hablamos de la, por ejemplo, en la misa antigua, la liturgia de San Pío V, una oración latina que tiene siglos de existencia, del siglo V, parece que, cuando se mezclaba el agua con el vino, oh Dios que creaste admirablemente la dignidad de la sustancia humana y más admirablemente la reformaste. Cuando nosotros hablamos de que Dios creó la dignidad de la sustancia humana, estamos llamando creación de la dignidad de la sustancia humana a la creación de Adán en el estado de inocencia, con gracia divinizante, dones supernaturales y todo. Y más maravillosamente la reformaste. Concédenos por el misterio de este vino y agua que participemos de la divinidad de aquel que se ha dignado a hacerse partícipe de nuestra humanidad. Esta es la oración. Este lenguaje es muy frecuente en la liturgia y yo en este momento le cito lo siguiente. El sábado de gloria, el sábado de la liturgia anterior, yo conozco mejor que la nueva, desde hace años que la había estudiado, resulta que dice lo siguiente. Se está haciendo la bendición del agua. La oración me parece que todavía está ahora. Y se dice, aquí, en la pila, en este puente bautismal, la naturaleza, fundada, creada a tu imagen, y reformada al honor de su principio, sea lavada de todas las manchas de la vejez, del hombre viejo, para que todo hombre que entre a este sacramento de regeneración renazca a la nueva infancia de la inocencia verdadera. Lo voy a leer en latín porque es muy claro. Hic, esta fuente, natura, ad imaginem tuam condita, et ad honorem sum reformata principi, cuncis vetustatis valoribus in umbeto. Hic omnis homo, sacramentum hoc regenerationis ingressus, in vere innocentiae novam infantiam renascendere. Y este lenguaje de la liturgia es muy frecuente en San Agustín, precisamente porque es frecuente en San Agustín. Pudieron los santeristas hacerse el lío de su herejía en fuerza de leer materiales tenazmente en San Agustín y cualquier modo de hablar que no les pareciese literalmente lo mismo de San Agustín, despreciarlo como herético pelagiano, cerrarse en la letra de San Agustín, emborracharse de que San Agustín es más infalible que los papas, etc., y sin haber en realidad contradicción ninguna entre las otras escuelas teológicas o la evolución posterior del lenguaje escolástico. San Agustín, ellos llegaron a ver una tensión, una distinción entre la Iglesia de los siglos modernos, escolásticos, y la tradición agustiniana. La auténtica tradición agustiniana es la misma tradición de la Iglesia de todos los tiempos, no faltaba más. Por esto mismo nosotros, entendiendo a San Agustín, pues según la mente de la Iglesia de todos los tiempos, no tenemos ningún inconveniente en leer en San Agustín este mismo lenguaje de la liturgia de la misa, de la liturgia de la institución bautismal, sin que se llama naturaleza humana, evidentemente, a la naturaleza con la gracia sobrenatural, inmortalidad, dones supernaturales, etc. Y a esto se le llama la dignidad de la naturaleza humana, y a esto se le llama el origen de la naturaleza y la creación de la naturaleza del hombre, y sea completamente histórica y existencial. San Agustín hablaba así, de tal manera que los concilios africanos, que tienen muchos textos que él redactó y que están tomados literalmente de sus obras antipelagianas, se dice allí lo siguiente. Ahora, tienen que esperar un momento que se interrumpa el punto. Me parece que es el concilio de Cartago. Es un texto San Agustín reunido en aquellos capítulos que llaman indículos, atribuidos a Papa Celestino. Se pone un texto que reúne una serie de textos que ciertamente tienen autoridad dogmática en la Iglesia de Jesucristo. El título primero de este indículo sobre la gracia de Dios dice lo siguiente. Es un texto que pertenece a los concilios africanos. En la prevaricación de Adán, todos los hombres perdieron su natural posibilidad y su inocencia. Y nadie, está insistiendo en la necesidad de la gracia de Dios, y nadie podría, por solo su libre arbitrio, salir del abismo de aquella ruina. Si no le elevase la gracia de Dios misericordioso, etc. De modo que lo que se dice que se perdió por la prevaricación de Adán es la inocencia y la natural posibilidad del hombre. ¿Eh? El lenguaje típicamente es San Agustín. El lenguaje no es evidentemente sancionista ni bellanista, porque no lo es. ¿Eh? Es el lenguaje de la. Si nosotros entonces leemos ahora la Biblia, Dios creó al hombre, hagamos del hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza, y le da el dominio sobre la humanidad y le hace imagen suya y le da su precepto y le amenaza con la muerte y le amenaza con la muerte, aquello que Dios le había dado en la al constituir la dignidad de la naturaleza humana en la naturaleza fundada a la imagen de Dios, la natural posibilidad de Dios. Es una manera de hablar, no metafísica, ni teológica especulativa en ese sentido, sino una manera de hablar existencial, histórica, y completamente concreta, y muy útil de no perder de vista nunca tampoco. Porque entonces, el texto aquel de San Pío V contra los cantenistas, vemos en qué sentido es herético y en qué sentido no lo es, se lo debayo. Es decir, Dios no pudo crear al hombre tal como está ahora, decía Bayo. Y quiere decir que Dios al crear al hombre, puesto que libremente le creaba, tenía que necesariamente destinarle a lo sobrenatural y darle la inmortalidad y darle la exigencia de la naturaleza humana, pues en todos los hombres, entre naturales y naturales, es una decisión. Y quiere decir que la humanidad está de una manera que no es como Dios, bondadoso y efectivo de tomar la iba a crear. Claro, de alguna manera es una verdad tan clara que no puede ser más clara. Porque la humanidad tal como está ahora es una humanidad caída, una humanidad castigada con una amenaza de castigo, etiqueta, y Dios no iba a crear al hombre pecador. La situación de la humanidad caída no es la situación meramente de la humanidad sin dones supernaturales, es la situación de la humanidad pecadora, de la humanidad castigada, y a la que se ha prometido ser redimida. Dios no iba a crear el hombre así, sino esto sí que es imposible. Porque Dios no hace el mal, es la perdiz. Precisamente está el misterio de la permisión del pecado original, así que se viene, Dios no iba a permitir una catástrofe tan grande, sino puesto que de ella iba a sacar, en aquel sentido paradójico de la bendición del siglo pascual, por el pecado de Adán mereció tan gran redención. Y donde abundó el delito, se le abundó la gracia. Y iba a ser por eso, Dios no hubiera permitido. Pero Dios no iba a crear la humanidad. Esto por una parte, porque históricamente la situación del hombre de hoy no es, esto sí que sería ya un error gravísimo, juzgar la situación del hombre y de sus posibilidades desde el punto de vista de la hipótesis de la naturaleza pura. O también el hombre sin la gracia hubiera podido ser honesto y tener un fin natural. Todo esto es un cuento, porque estamos destinados a un fin sobrenatural y sin la gracia de Dios y la fidelidad por la gracia nuestra no vamos a llegar a él. Ahora la hipótesis de la naturaleza pura no nos puede llevar más que al infierno, porque al limbo tampoco iríamos por este camino. Por tanto, ahora sí que hablo en otro plan, me interesa muy bien la hipótesis de la naturaleza pura en la función que ejerce una especulación teológica. Pero si entonces creemos que nosotros podemos situarnos en el estudio de la naturaleza pura, estamos equivocados. Entre otras razones, porque la condenación de Pío V contra Baglio no se puede entender de ninguna manera como algo que nos hiciese olvidar otras muchas cosas que la Iglesia a lo largo de los siglos ha ido definiendo y enseñando. Es que el hombre por el pecado original y las consecuencias que sobrevienen sobre la humanidad, aunque ciertamente no se destruye su naturaleza, que Dios la creó buena, y solo por el pecado queda desintegrada y extinguida, y la naturaleza sigue siendo buena, no por nada, el pecado lo que es malo. Y el desorden de la malo, pero no es mala la pasión humana, ni todos los afectos humanos puestos en la naturaleza humana. No hay nada natural que sea malo. Solo la privación del orden es malo. Pero, aunque es herético decir que el hombre caído no tiene libre albedrío, herético. No obstante, dice frente, enseñando que no se ha extinguido en los hombres, hijos de Adán, el libre albedrío, aunque está atenuado en su fuerza, atenuado, o inclinado a lo que le lleva a la concupiscencia. De modo que el hombre caído queda, diríamos, en una situación que existencial históricamente, y psicológicamente, y socialmente, es más trágica que la del hombre no elevado. Dice el lenguaje del magisterio que cambió Adán de lo que Dios le había formado, y cambió por su iniquidad a lo peor. El fiel que esto que ha obrado la iniquidad es mudado en mejor por la gracia de Dios. Aquella fue la mutación del primer prevaricador. Esta es la mutación de la diestra del externo, el castigo del gracia. O sea que, en esta primera reflexión, tenemos que volver a pensar aquello que leíamos de San Ignacio. ¿Cuánta corrupción vino en el género humano, andando tantas gentes para el infierno, porque sin la gracia de Dios ya no habría salvación para el hombre? ¿Y cómo vivieron toda su vida en tantos trabajos y tantos dolores y tantas penitencias? ¿Cuánta corrupción vino? Una tragedia. La humanidad, por tanto, está en estado de naturaleza caída y reparada. Este es el principio de lo que este programa de Cristo nos da. El padre Blandis, con mucha intención, ponía el pecado original, sus consecuencias sociales, porque si vamos a hacer una lectura bíblica, histórica, sobre teología de la historia, tenemos que pensar que un pecado colectivo de la humanidad, un pecado de naturaleza que revierte colectivamente la humanidad y es fuente de todas estas situaciones de la humanidad caída, que manifiesta como consecuencias en la situación que San Ignacio ve también en las meditaciones centrales de ejercicio, porque el hombre, hacemos bien el texto de Trento, que le dice que da todas las claves de la sexta, el hombre por el pecado original queda de una manera que ciertamente no sería el que hubiera estado en un estado de pura naturaleza, queda siervo del demonio, queda el linaje humano esclavizado. La redención es una liberación, esto nos libera del poder de las tinieblas. La naturaleza pura no es el poder de las tinieblas, ¿no? El hombre está en una situación en sí mismo muy trágica, porque ha sido herido, ¿no? Y además colectivamente la escritura llama al príncipe de este mundo a Satanás. Hay toda la teología de la historia que olvide esto, pues no es. Es una elucubración especulativa y no es cristiana. Nosotros vamos a partir de aquí para ir haciendo otros días lectura. Seguiremos con Promesa al Redentor, Eficacia, Perfección del Género Humano, Diluvio, y comenzaré si puedo ya la Promesa de Noé, el tema de los textos, siguiendo lo más rápido que pueda, leyendo lo mínimo posible, pero para sugerir simplemente lecturas, introduciendo la lectura para recordar lo que ya conocéis o que vosotros mismos leáis los pasajes bíblicos sobre los cuales se fundará la reflexión. Pero hoy he querido hacer un poco unas lecciones, un poco de teología dogmática a la situación de la humanidad, porque en general se sabe, pero sí que vale la pena volverlo a aclarar. Me hubiera gustado que quedase claro. No sé, difícil el tema, y el tema de la